A mi corazón una nueva ilusión. Ahora que ya me voy a casar y no puedo evitar llorar, pero no es por tu traición fatal, es por mi felicidad. Esta herida al fin podrás sanar, ya no te voy a extrañar, no me voy a atormentar jamás imaginándote en el altar. Fe, fe, fe, felicidad, es lo que siento hoy. Fe, fe, fe, felicidad, no me verán llorar. Fe, fe, fe, felicidad, es lo que siento hoy. Fe, fe, fe, felicidad, con flores en el altar. ¡Oh! Oye, no me verás llorar. ¡Jamás! Ni te voy a extrañar, Ya, no. Ya no voy a llorar por ti. Ya encontré un nuevo amor que le ha dado a mi corazón una nueva ilusión. Ahora que ya me voy a casar y no puedo evitar llorar, pero no es por tu traición fatal, es por mi felicidad. Esta herida al fin podrás sanar, ya no te voy a extrañar, no me voy a atormentar jamás imaginándote en el altar. Fe, fe, fe, felicidad, es lo que siento.